trabajo de la aventura. Pero ¿cómo no la ves tu correo sin la aventura? Coño, cállate. ¿No te va a afectar eso? Sí. ¿No puedo hacer eso?